Buenas noches. Qué hermoso momento de alabanza, de adoración. Qué privilegio que tenemos de poder cantarle a Cristo, a nuestro gran Señor. Y qué privilegio tenemos de poder estudiar su palabra, la palabra de Dios, de que cada domingo podamos abrirla y compartirla. Y qué hermoso también es que podamos estar estudiando acerca de los milagros que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Como decía Dani, estos milagros tienen un propósito principal. No solamente era sanar a aquellas personas por el simple hecho de tener misericordia de ellos, sino que el propósito de cada milagro que Jesucristo hizo fue mostrar su deidad, su poder, su autoridad. Demostrarle al mundo que Jesús es Dios mismo encarnado. Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual cantábamos recién, murió en una cruz y resucitó con poder para darnos vida, salvación. Gracias damos a este Dios maravilloso. Gracias porque tenemos el privilegio de poder ser sus hijos. Y en esta noche ojalá que vos también puedas conocer a Jesucristo y aferrarte a Él como nosotros un día lo hemos hecho. Estuvimos estudiando ya acerca, como decía Dani, más de un mes y medio tal vez, acerca de los milagros de Jesús. Podríamos decir, ¿cuáles son? ¿Se animan? El primero, las bodas de Caná. ¿El milagro cuál fue? Convertir el agua en vino, exactamente. El segundo, la sanación del hijo de un noble. El tercero, ¿recuerdan? La pesca milagrosa. El cuarto, liberando, muy bien, la liberación del endemoniado en la sinagoga. ¿Recuerdan? Donde Cristo mostró su autoridad. Y el siguiente, la sanación de la suegra de Pedro. Y el último de la semana pasada, la sanación del leproso. Estos milagros siempre nos estuvieron mostrando el poder de Dios y mostrando su autoridad, como dije recién, y la deidad de Cristo. Y hoy, en esta noche, vamos a ver a Jesucristo perdonando pecados y sanando al paralítico. El milagro de la sanación del paralítico. Así que vamos a ver un videito a modo de introducción, un video que seguramente si te toca enseñar en la escuela dominical puedes utilizarlo. Así que vamos a verlo para meternos bien en la historia. Cargándolo sobre un lecho, buscaban a Bueno, un video divertido, pero que ilustra muy bien el pasaje. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 2. Acompáñenme en la lectura de la palabra de nuestro Señor, donde se encuentra esta porción de las Escrituras que vimos en este video. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Precioso, precioso pasaje de las Escrituras. Hermoso ver al Señor Jesucristo haciendo este milagro. Y en esta oportunidad, a través de este pasaje, vamos a ver cinco puntos. Vamos a ver cinco diferentes cosas. Y la primera, no sé si quieren tomar nota, me olvidé decirles que este pasaje no solamente se encuentra en Marcos, sino que también se encuentra en Mateo y en Lucas. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, y en Lucas capítulo 5, versículo 18 al 26. Los tres evangelistas escribieron esta porción de los milagros de Jesús, este milagro maravilloso. Vamos a ver cinco cosas, dije recién, si quieren tomar nota. La primera va a ser que encontramos en este pasaje una condición deplorable. Una condición deplorable. La segunda, unos amigos compasivos y persistentes. Tercero, un salvador eficaz. Cuarto, unos antagonistas descubiertos. Y quinto, una evidencia contundente. El primer punto es una condición deplorable. El foco principal de atención de este milagro, de esta narración del Evangelio de Marcos es un paralítico y el Señor Jesucristo. Ahora, para entender esta condición deplorable de este paralítico, tenemos que recordar que no es lo mismo que un paralítico de ahora. Un paralítico en aquel entonces tenía muchísimas más limitaciones que las que encontramos ahora. Este paralítico estaba postrado, tal vez desde pequeño, no aclara exactamente las Escrituras, pero sí había muchos que desde niños ya eran paralíticos, y estaba postrado día tras día en una cama postrado allí. No había silla de ruedas. La gente tenía que cargarlo, como en esta oportunidad cuatro amigos cargaron con este paralítico. No había esperanza para este hombre. Este hombre no es que estaba esperando que algún neurocirujano o que la ciencia siga creciendo y que encuentren la posibilidad de tal vez operar su columna o lo que sea. No había esperanza para él. No había analgésicos. No es que se podía tomar un ibuprofeno o un diclofenac o lo que nosotros solemos tomar cuando nos sentimos mal. Este paralítico tenía una condición deplorable. Algunos pudieron describir la vida de este personaje, de este paralítico, de este pobre paralítico, con algunas palabras: dependencia, humillación, impotencia, soledad, sufrimiento, frustración, aburrimiento, vergüenza, desesperación. Estas eran características que tenía este pobre paralítico. También este paralítico, por estar en esa posición continuamente, seguramente tenía fuertes dolores de espaldas, sus músculos estaban atrofiados. Tal vez tenía llagas en su cuerpo, no podía higienizarse correctamente y revolcado en el piso continuamente. Y como decíamos recién, tal vez una vida también de aburrimiento y de desesperación. Este hombre necesitaba ayuda aún para hacer sus necesidades fisiológicas, para poder comer, para poder bañarse. Solo no podía hacer nada. Es una condición deplorable la que tenía este paralítico, pero en medio de esto sucede algo extraordinario. No todo fue negativo o desastroso en la vida de este paralítico. El segundo punto dice, unos amigos compasivos y persistentes. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 1, lo que leímos recién, vamos a leer hasta el versículo 4 solamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí lo tenemos, a Jesús, en una casa enseñando. Dice que la casa estaba llena, que la multitud estaba afuera, no se podía entrar. Había muchísima gente. ¿Recuerdan que cuando vimos que Jesús expulsó al demonio en la sinagoga, dice que todos se maravillaban de la autoridad que tenía Jesucristo? Eso es en Marcos capítulo 1, versículo 28. Miren lo que dice. Luego de que todos se sorprendían de la autoridad que tenía Jesucristo y del poder que tenía aún para echar fuera a los demonios, dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Luego Jesús, cuando sanó al leproso, como vimos la semana pasada, dice que el leproso enseguida fue corriendo y empezó a divulgar y a contar a todos que Jesucristo lo había sanado. Entonces dice que a causa de que todo el mundo ya sabía, Jesús no podía entrar en las ciudades, sino que tenía que irse al desierto y ahí le venían millones de enfermos y endemoniados para que Jesús los sanase. Ahora imagínense qué sucedió cuando esta multitud, cuando la gente se enteró de que Jesús estaba en una casa. Se llenó. Esa casa se llenó y toda la multitud estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando la palabra. Pero ahí, en ese lugar, en esa casa, había diferentes personas. Había seguramente discípulos sinceros, personas que querían aprender más del maestro. Había también curiosos, personas que querían saber algo más o le llamaba la atención que tenía poder y hacía milagros. Pero también había religiosos, líderes religiosos, los escribas y fariseos, los cuales siempre, como ustedes saben y como estudiamos hace mucho, siempre estaban tratando de buscar oportunidad para atrapar a Jesús en algo que haya dicho o para decir que él hablaba blasfemias o para culparlo, juzgarlo, para criticarlo. Esto era lo que hacían los fariseos. Pero en el pasaje de Lucas, que no lo leímos, nos dice que la gente había venido también de todas partes. Acá no lo dice, pero en Lucas dice que la gente venía no solo de Galilea, sino también de Judea y de Jerusalén. O sea que había gente de todas partes en una casa, en esta casa. Y allí aparecieron estos cuatro amigos, que yo lo titulé compasivos y persistentes. Como decíamos recién, este paralítico estaba en tremenda necesidad. Y estos cuatro amigos aparecieron para ayudarlo. Gracias. A falta de uno, tengo dos. Pero es más lindo esto, ¿no? Bien, entonces vemos a estos cuatro amigos. Y como vimos bien en el video, estos amigos cargaban a este paralítico y cuando llegaron a la puerta, dice que había mucha multitud, había muchísima gente. Imagínense, seguramente se frustraron. Les habrá costado mucho convencer al paralítico, decirle, tenés que ir a Jesús, porque Jesús tiene poder para sanarte, tenés que tener fe en Él, te animás a que te llevemos. No, ¿para qué? Ya está, yo no tengo solución, mi vida está destrozada. Y seguramente estos amigos lo animaron, pero vení, vamos a Jesús. Y seguro que él fue cautivado por todo lo que le contaban y por los milagros que hacía y dijo, sí, llévenme con Él para ver si me puede sanar. Imagínense qué pasó cuando estos cuatro amigos con este paralítico llegaron a la puerta y no podían entrar. Seguramente se frustrarían. Pero como decíamos recién, son amigos compasivos y persistentes. Las casas en aquel entonces eran diferentes a las de ahora. Y todas las casas estaban una al lado de otra y tenían escaleras externas por las cuales podían pasar hacia las terrazas. Los techos no eran como esto, no eran una losa tan fuerte, sino que eran hechos de barro y paja. Entonces estos amigos tuvieron la gran idea de llevar al paralítico hacia el techo, hacia la terraza, y de allí hacer una abertura como lo veíamos recién. Ahora, ¿por qué tuvieron que hacer esto? Porque había muchísima gente. La multitud les impedía el paso. Y cuando veía esto, reflexionaba en algo. Esta multitud impedía que este paralítico llegara a Jesús. Ahora, en la iglesia de Cristo, a veces nosotros podemos estar impidiendo que otras personas lleguen a Jesús. Tal vez por nuestra religiosidad, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestra vestimenta, por nuestro carácter, por nuestra vida de hipocresía, predicamos una cosa pero después soy otra. Y tal vez está siendo como Tal vez estamos siendo como esta multitud, una barrera impenetrable para aquellos que quieren conocer a Jesús, para aquellos que necesitan venir a Jesús. Tal vez vos, con tus amigos, no estás siendo una persona de influencia positiva para ellos, positiva en el sentido de influencia para que sigan a Cristo, sino que con tus charlas, con las cosas que vos mirás, con las cosas que vos hablás con tus amigos, al contrario, los alejás de Dios. Siempre decimos que un verdadero amigo es aquel que te acerca a Jesucristo. Cada uno debe autoexaminarse y ver cómo está su vida. Si estoy reflejando a Cristo, si soy una barrera impenetrable que está impidiendo que otros crezcan en la gracia de Dios, o por lo contrario, si soy como estos cuatro amigos que estamos dispuestos hacer lo imposible para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que otros conozcan al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a ir a una plaza a predicar el Evangelio? Gloria a Dios por eso. ¿Estás dispuesto a ir a visitar hospitales, a ir a visitar hogares de huérfanos? Gloria a Dios por eso. Debemos estar dispuestos a hacer lo imposible. Y como vemos en este pasaje, encontramos a estos cuatro amigos y alguien les puso nombres a estos cuatro amigos, ¿no? Y podemos decirle, alguno se llama compasión, otro se llama cooperación, otro se llama originalidad y otro se llama persistencia. ¿Tenés compasión por los demás? ¿O estamos tan centrados en nosotros mismos que no mirás la necesidad de los otros? ¿Estamos cooperando para que juntos podamos alcanzar a los demás para Cristo? ¿Somos como estos cuatro amigos? Hermanos, yo quiero pedirte ayuda. Vos sabés que yo tengo el deseo de que mi hermano Gaby esté aquí compartiendo con nosotros la comunión con el Señor. Que venga Cristo. Necesito tu ayuda, necesito la camilla de la oración, necesito la camilla de tu testimonio, necesito la camilla de la visitación tal vez, necesito la camilla de la predicación del Evangelio, solo no puedo. Aquí tenemos a Paola, perdona Paola que te nombre, a Paola, a Luz, a Oriana, a Abby, y ellas quieren que su padre Ángel conozca a Cristo. Nosotros tenemos que ser como estos cuatro amigos. Estamos dispuestos a hacer lo imposible para orar por este hombre, para que conozca a Cristo. Estamos dispuestos a llevar la camilla como estos amigos. ¿Saben qué? Seguramente cuando estaban rompiendo el techo, la gente empezaría a burlarse de ellos. O muchos habrán dicho, ¡qué imprudentes! ¡Están locos! ¿Cómo van a hacer eso? Pero estas personas sabían bien que Jesucristo era el único que podía sanar a este paralítico. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para Cristo? A veces no nos jugamos por los demás. A veces no tenemos pasión. Decimos, andá y predica el Evangelio a toda criatura. De palabras para afuera. No estamos dispuestos a jugarnos por el Señor. Ahí está Chiche y Mateito, dos siervos de Dios. Y quieren alcanzar a su hermana y a sus padres. Cuando preparaba este mensaje, el Señor me lo ponía presente en mi cabeza, en mi corazón. Estamos dispuestos a ayudarlos. Elian también quiere alcanzar a su familia. Nahuel también quiere alcanzar a su familia. Seguramente vos también querés alcanzar a tu familia, a tus amigos. Contá con nosotros. Tenemos que cooperar. Tenemos que ser originales. Tenemos que ser persistentes. ¿Cuánto estamos orando por aquellas personas que no entienden el Evangelio? No lo pueden entender. Sus ojos no son abiertos. Y Dios pone a todo su pueblo a orar. Cuando Dios quiere hacer algo, va a poner a su pueblo a orar. Oremos entonces por esta persona para que puedan ser sus ojos abiertos. Porque es algo espiritual. Es algo difícil para nosotros. Cuando preparaba el mensaje, también pensaba en Marcelo, en Martín Zuluaga. Ayudemos a Carlos con esto, con esta carga. Walter. Mi amigo Walter, Gastón, personas que tuvieron, pero que hoy son paralíticos espirituales, están paralizados por las cosas de este mundo. Y yo estaba en el mismo lugar que ellos. No somos mejores que ellos. Solamente que Cristo nos abrió los ojos, utilizó personas para alcanzarlos. Como estos cuatro amigos. Debemos ser persistentes, porque ¿saben qué? Cuando Jesús vio la fe de ellos, hizo el milagro. Y Jesucristo va a ver nuestra fe. ¿Tenemos fe que estas personas pueden estar acá glorificando el nombre de Dios? ¿Tenemos fe? Sí. ¿Tenemos fe? Sí. Sí, tenemos fe. ¿En quién? En Jesucristo. Nuestra fe está depositada plenamente en Jesucristo y creemos que Cristo Jesús puede salvarlos, puede atraerlos, puede revivirlos, puede eliminar esa parálisis espiritual que tienen. Vayamos en busca de estos amigos, cooperemos, ayudémonos mutuamente. Tercer punto, vemos a un Salvador eficaz. Cuando Jesús tuvo al paralítico enfrente, como decía recién, no regañó a estos hombres que rompieron el techo de la casa. No les dijo, ¿qué están haciendo? Sino que Jesucristo, dice la Escritura, que vio la fe de ellos. Y eso le agradó a Cristo. E inmediatamente Jesucristo se dirigió al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es Jesús. Nosotros hubiéramos visto a un paralítico desahuciado, a una persona con problemas físicos. Pero Jesucristo ve el interior del corazón. Y Jesucristo se dirige a él, lo mira a sus ojos y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo es un salvador eficaz. Su salvación es eficaz y es perfecta. En esta noche, quiero decirte que tal vez viniste aquí como un paralítico. Tal vez estás paralizado en la vida. Tal vez el mundo te pasó por encima y estás lleno de consecuencias y de problemas y no sabes cómo arreglarlo. Pero quiero decirte que el Señor Jesucristo te dice en esta noche que tus pecados pueden ser perdonados. Jesucristo te dice en esta noche, como a este paralítico, hijo, tus pecados pueden ser perdonados. Tal vez alguien te diga, no, pero si vos empezás a hacer bien las cosas y recitás ciertas oraciones, o si venís acá a esta iglesia y lees la Biblia y venís un par de domingos, te va a ir mucho mejor. No es verdad. Es algo totalmente incompleto. Porque suponemos que sí, pero ¿qué pasó con todos tus pecados? ¿Qué va a pasar con todos los pecados que hiciste? Tal vez cambies y mejores y seas un poco mejor ahora, pero todo lo que hiciste, recuerda que la paga del pecado es la muerte. La muerte eterna, la separación eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y perfecto, justo, y no puede habitar con el pecador. Él no puede ver el pecado. Entonces tus pecados te condenarían, por más que vos cambies tu vida, tus pecados te condenarían. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo vino para pagar tus pecados. Jesucristo vino a la cruz del Calvario para ocupar tu lugar y el mío. Jesucristo vino a cargar con nuestros pecados, llevarlos al madero, cargarlos a sus espaldas y desde allí decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos. Estamos lejos de Dios, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Y Dios te pone un parate y te trae en esta noche a esta iglesia y te dice, sos un pecador. Y estás equivocado, pero pará, porque yo, Jesucristo, dice, cargué con tus pecados. De tal forma amó Dios al mundo, de tal forma te amó Dios, de tal manera te amó, que dio a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice en otra parte de las Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Este perdón que recibió el paralítico también es para nosotros y está vigente hoy para vos. Yo no te conozco, pero Él sí te conoce. Ahora, lamentablemente, había personas que no veían las cosas de esta manera. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Tus pecados te son perdonados? Y aquí aparecen unos antagonistas descubiertos. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Fíjense, en sus corazones, en su interior. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Este es Jesucristo. Él conoce aún los pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de su presencia. Y a Él es a quien tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo. Y en esta noche, tal vez como estos fariseos, vos estés cavilando en tu cabeza. Cavilar quiere decir dialogar. Tal vez estés dialogando. Todos sabemos, ¿no?, que estamos dialogando constantemente con nosotros mismos. No es que estemos locos, ¿sí? Estamos teniendo muchos pensamientos. Y tal vez vos en esta noche estás diciendo, ¿cuándo termina? ¿Por qué grita tanto? ¿Qué está haciendo? O tal vez no, tal vez el Señor te está diciendo, esto es para mí. Dios me tiene que ayudar. Tengo que ser más compasivo, tengo que alcanzar a las personas. O tal vez el Señor te esté diciendo que vos sos un pecador y que Él te puede dar perdón y salvación. Pero estás cavilando en tu cabeza. Y estos escribas también lo estaban haciendo. Pero Jesucristo sabe. Y a mí me podés engañar, a mí y a los demás hermanos y a todos. Podés engañar, podés decir, mirá qué bien cómo estás sentadito escuchando la palabra. Pero Dios te está mirando. Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu corazón. Él sabe lo que estás pensando en este momento. El Señor sabía lo que estaban pensando estos escribas. Como les dije recién, ellos no lo dijeron en voz alta, sino que en sus corazones cavilaban, en su pensamiento. ¿Y saben qué? Lo triste es que lo que decían era verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían ellos. Y es verdad. Hoy tenés que saber que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. No un cura, no un pastor, no un papa, no una serie de oraciones, no un sacerdote, no un rabino, no la Virgen María. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Recuerdan cuando David cometió el pecado tremendo con Betsabé? Luego él se arrepintió cuando vino el profeta. Cuando el profeta lo enfrentó con la palabra de Dios, David se arrepintió. ¿Y saben qué? David no se puso a confesarse con ese profeta. No, David fue a Dios. Vamos al Salmo 51, acompáñenme en la lectura. El Salmo 51 es un salmo precioso. Hace poco lo estudiábamos en la célula con los chicos. Porque es necesario que tengamos este mismo sentir que tuvo David frente a nuestro pecado. Porque somos pecadores, todos. No somos perfectos. Pero fíjense a quién se dirige David. David se dirige solamente a Dios. Él no pide ayuda a otra persona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Por favor, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy vos hiciste lo malo delante de los ojos de Dios. Y tu pecado y mi pecado no solamente tiene que ver con las cosas que hacemos. Este paralítico no podía hacer mucho. No podía andar por ahí. No podía cometer pecado con sus manos porque él estaba todo paralizado. Pero sin embargo era pecador. Él cometía pecados con su mente, con sus labios, en su corazón. Tal vez vos no mataste a nadie, pero si has pecado en tu corazón contra alguien, tal vez le has deseado la muerte por un mal que te hizo. Has mentido, has desobedecido a tus padres y numerosas cosas. Nadie puede escapar a todo esto, a la ley de Dios. Todos somos pecadores. Pero ¿sabes qué? Solo Dios puede perdonarte. No una religión, no un pastor. No vengas a la iglesia para que estés mejor. Deja de venir a la iglesia si solamente venís para agradar a alguien o si venís para estar un poquito mejor en la vida. No venga más por eso. Ojalá que si estás viniendo para eso, Dios te hable y transforme tu corazón, como lo hizo conmigo. Yo venía a la iglesia y no entendía nada. Escuchaba, estaba ahí sentado y parecía que escuchaba las predicaciones, pero no escuchaba nada y no entendía nada. Hasta que un día Dios me abrió los ojos. Y ojalá en esta noche o a lo largo de estos días el Señor pueda hablarte y abrir tus ojos también. Dios es el único que puede perdonar pecados. Estas personas decían, pero Jesús no puede estar diciendo esto, porque no sabían que Jesucristo es Dios. Mejor dicho, no querían verlo. ¿Cómo no te das cuenta que Jesús está adivinando lo que vos estás pensando? Estos escribas están tan endurecidos que no ven. Habían visto a Jesús echando demonios. Habían visto a Jesús sanando al leproso. Habían visto a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Sanando al hijo del noble. Habían visto a Jesús ya de muchas maneras haciendo milagros poderosos, los cuales demostraban que era Dios mismo encarnado. Dios dijo acerca de Jesús: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, escúchenlo a él. Juan el Bautista dijo de Jesús: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos escribas estaban equivocados. Jesús no estaba diciendo ninguna blasfemia. Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, él tenía poder y autoridad para perdonar pecados. Y hoy tiene poder y autoridad para perdonar tu pecado, para transformar tu vida, porque Él murió en la cruz por vos. Él pagó la deuda para que vos recibas salvación. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz puede limpiarte de todos tus pecados. ¿Cómo? Confesando tus pecados delante de Dios, viendo tu condición de pecador. Confesale a Él. Si Él te conoce, si Él conoce tu corazón, expresalo con palabras. Contale a Jesús que eres un pecador, que estás arrepentido. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Arrepiéntanse y crean. Y aquí llegamos a nuestro último punto, el quinto. Una evidencia contundente, versículos 9 al 12, Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 9 al 12. ¿Qué hizo Jesús cuando estas personas cavilaban en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Una evidencia contundente. El Señor, para evidenciar que Él era Dios y que Él tenía la capacidad y la autoridad para perdonar los pecados de este paralítico, decidió hacer el milagro. Enfrentó a los escribas y le dijo, ¿qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil? ¿Saben qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. Cualquier cura puede decirle a una persona, tus pecados son perdonados. Total, no se van a dar cuenta. Nadie sabe, no se puede exteriorizar. En cambio, decirle a un paralítico delante de toda la multitud, levántate, toma tu lecho y anda, es mucho más difícil. Y para que ellos sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene toda potestad y autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice que al instante, y allí el milagro es majestuoso, porque no solamente el hombre pudo moverse, sino que sus músculos fueron fortalecidos. Cuando una persona está mal, cuando una persona tuvo un accidente, sus músculos comienzan a atrofiarse. Si está mucho tiempo internado, sus músculos se atrofian. Luego necesita de muchas cosas para poder salir adelante, para que sus músculos se fortalezcan. Hasta toman anabólicos. Los anabólicos son recetados por los médicos para que sus músculos puedan crecer y fortalecerse. Y lleva un tratamiento tal vez de un año, dos años, depende de la enfermedad o lo que sea. Pero en el caso de Jesucristo, su milagro es total y completo. Y este paralítico se levantó, fue sanado completamente. ¿Para qué lo hizo Jesús? ¿Porque tuvo compasión de él solamente? No, para evidenciar que él tiene autoridad y poder para perdonar pecados, porque él es Dios mismo encarnado. Ahora, ¿qué hizo toda la gente? Toda la gente se asombró. Toda la gente se maravilló. Empezaron a glorificar a Dios y diciendo, ¿qué es esto? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué poder tiene? Y todos se sorprendían. Y tal vez vos, si estuviésemos en ese lugar, hubiéramos reaccionado de la misma manera. Hubiéramos glorificado a Dios. ¡Cuánto poder! Pero cuando Jesús perdonó los pecados, nadie dijo nada. A veces tenemos malas prioridades. Tal vez venís a la iglesia buscando a Dios porque querés que Él te dé un trabajo, porque querés que Él te sane de tu dolencia, de tu enfermedad, porque querés que tu marido vuelva a casa, tu mujer vuelva a casa, porque querés que tu padre te quiera, tu madre te ame, y estás buscando a Dios para estas cosas. No. Lo más importante para Cristo es la vida espiritual, es su pecado. Jesucristo lo primero que hizo es perdonar los pecados de este paralítico. Lo más importante que pasó esa noche en ese lugar fue que el paralítico recibió perdón, salvación, restauración. El paralítico dejó de ser un paralítico espiritual, dejó de estar muerto espiritualmente. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante, querido amigo. Vení a Jesús para que Él perdone tus pecados. Porque por culpa de tus pecados estás separado de Dios. Por culpa de tus pecados te están pasando todas las cosas que te pasan. Por las consecuencias de tus pecados. Para nosotros que decimos que nuestros pecados fueron perdonados, que Jesús nos ha salvado, se evidencia nuestra vida. Hay una evidencia contundente. Este paralítico, fueron perdonados sus pecados y luego fue transformado y salió corriendo porque Jesús lo sanó. Bueno, en la salvación ocurre exactamente lo mismo. Cuando la verdadera salvación es hecha en una persona, cuando la persona realmente se arrepiente de sus pecados y entiende la gravedad de su pecado y acude a Jesucristo por perdón y salvación, su vida es transformada. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se esconde en Cristo, de modo que si alguno viene a Cristo, de modo que si alguno se refugia en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Tus pecados fueron perdonados? Bueno, entonces deben verse en tu vida. Debe verse eso. Debe ser evidente que eres un hijo de Dios. Sí, con flaquezas, con dificultades, te cuesta seguir a Jesús, cuesta parecernos al Maestro. Pero te veo en ese proceso, con un corazón sincero. Me ves en ese proceso, buscando a Cristo, tratando de parecerme cada día más a Él, equivocándome muchas veces. Pero voy en ese proceso porque Cristo perdonó mis pecados. La verdadera salvación se evidencia con una vida. Terminamos. Estos cuatro amigos y este paralítico pusieron su fe en Jesucristo. El mundo siempre dice, si vos tenés fe, te va a ir bien. Tenés fe que hoy vas a poder. Tenés fe que en este día nadie te va a poder impedir que te salga todo bien. No. No, tené fe en Jesucristo, una fe depositada en el lugar correcto. Estos cuatro amigos y este paralítico depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Y para vos que venís por primera vez, para vos que venís hace poco, te digo que pongas tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que Él restaure y arme de vuelta tu vida, para que sea una vida muchísimo mejor y diferente. Poné tu fe en Jesucristo, en nadie más. Y nosotros, queridos hermanos, pongamos nuestra fe en Cristo y seamos como estos amigos compasivos. Ayúdame, como decía al principio de la predicación. Ayúdame. Quiero ayudarte. Recién una hermana me compartía que quería que invitemos a su familiar a Hombres de Valor. Te vamos a ayudar, hermana. Cuando le cuenta a los demás, todos van a querer ayudarte. Tenemos que ser como estos cuatro amigos, compasivos, persistentes, importunar en oración al Padre. Porque cuando todo su pueblo se une en oración, o mejor dicho, cuando Dios pone a un pueblo a orar, es porque Él va a hacer un milagro, porque Él va a mostrar su gloria. Él quiere que veamos su gloria, como estos hombres vieron y salieron glorificando a Dios. Y por último, para reflexionar también, para agradecer y dar gloria a Dios. ¿Quién te trajo a Cristo? ¿Quién llevó tu camilla? La camilla de la oración, de la invitación a la escuela dominical, la camilla de la visitación, la camilla de la insistencia, la camilla de la predicación del Evangelio. Da gloria a Dios por aquellas personas que te trajeron a Cristo, por aquellas personas que se esforzaron, que lloraron por vos. Vos tenías un corazón duro, eras difícil. ¿Saben qué? Yo me había apartado totalmente y mis padres lloraban por mí. Mis amigos lloraban por mí. Y parecía imposible que yo vuelva a Cristo. Y hoy puedo decir que el Señor me salvó y me transformó y me dio una nueva vida y un propósito para vivir. Pero el Señor usó personas, utilizó diferentes personas, no solamente mis padres, mi amigo Juan, Luli, ustedes, hermanos. ¿Quién te ayudó? Si vive esa persona, anda, agradecele a Dios y agradecele a esa persona. Y copia su ejemplo. Tal vez esa persona que te llevó a Cristo ya no vive y ya está feliz con el Señor en la presencia de Dios. ¿Quién te llevó? Copiemos su ejemplo y estemos dispuestos a llevar la camilla para que otras personas puedan conocer a Cristo. Y no solamente conocerlo, tenés que estar dispuesto también y poner tu fe en Jesucristo para que otras personas puedan crecer en la gracia. Tal vez ya vinieron a Cristo, pero necesitan tu ayuda. Necesitan ser discipulados, necesitan ser visitados, necesitan ser servidos para que vean a Cristo en vos, en tu servicio, en tu amor, en tu compasión. ¿Estamos dispuestos a llevar la camilla por los demás? Tengamos fe que si lo hacemos de todo corazón con la fe puesta en Jesucristo, grandes milagros vamos a ver. Milagros como esto, donde Cristo perdona pecados. Y ojalá en esta noche Cristo perdone tus pecados y puedas recibir con un corazón arrepentido y humilde, puedas recibir la salvación. ¿Saben qué? El paralítico fue sanado completamente, pero al pasar los años murió. Hace más de 2000 años que ese paralítico murió. Pero ¿saben una cosa? Esa noche, ese paralítico recibió el perdón de sus pecados y hoy está vivo en la presencia de Dios, con un cuerpo nuevo y glorificado. El milagro de su físico fue para mostrar la autoridad de Dios nada más, porque no de mucho le sirvió, a los años murió. Pero el milagro del perdón de sus pecados le sirvió para que hoy pueda estar al lado de Cristo, glorificando a Dios con un cuerpo nuevo. Esto es lo más importante en esta noche. Si te tenés que llevar algo, llévate esto. Que Jesucristo puede perdonar tus pecados, darte una nueva vida y vive para Cristo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque primeramente me hablaste a mí, Señor. ¿Cuánto te necesito? ¿Cuánto tengo que cambiar? Te quiero pedir en esta noche, Señor, que nos sigas hablando, que no nos distraigamos con las cosas de esta vida ahora al llegar a casa, sino que podamos reflexionar en todo lo que estamos viendo y aprendiendo cada domingo. Ayúdanos, Señor. Matías oraba que por favor tú nos hables, porque necesitamos escucharte. Y tú, Señor, hablaste. A mí me hablaste, Señor, en primer lugar. Te quiero pedir, Señor, hoy que si hay alguna persona que está confundida, que está equivocada, que pueda entender que solo tú tienes el poder de perdonar pecados y de dar una vida nueva, que puedan acudir a ti. Señor, que nosotros seamos como estos amigos, que estemos dispuestos a ayudar, a aconsejar, a llevarlos a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es tan poderosa y que transforma nuestra vida. Gracias por el Evangelio del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.